amo con gran locura, y si me emborracho es porque te has ido. Y por eso es que te digo que vuelvas mi vida a darme el alivio. Mucho sufro por tu culpa, tú me estás matando, cariñito malo. No me dejes tan solito, que ya estoy muriendo, amorcito santo. Siempre vas en mi memoria, y tus besos yo deseo. Siempre vas en mi memoria, y tus besos yo deseo. Con este amor tan berraco, ni como ni duermo, yo vivir no puedo. Con este amor tan berraco, ni como ni duermo, yo vivir no puedo. Cuando a solas yo me encuentro, miro tu retrato, lo beso y bendigo. Y le pregunto también, decime cariño cuando estoy contigo. Este dolor y esta angustia se me ve la traga que por ti yo siento. Y no puedo soportar este amor tan grande que por ti yo siento. Siempre vas en mi memoria, y tus besos yo deseo. Siempre vas en mi memoria, besos yo deseo. Con este amor tan berraco, ni como ni duermo, yo vivir no puedo. Con este amor tan berraco, ni como ni duermo, yo vivir no puedo.